bailando con el capote. Viene la tarde española, vestida de lila y verde, tranquila entre sol y sombra. Cuando el filo del clarín le marca su amarga hora, hiriente de negro luto, el toro al tendido asoma. No grites toro de España, ni muestres tu lengua roja, la amarilla multitud quiere ver morir tu aurora. No grites toro de España, ni muestres tu lengua roja, la amarilla multitud quiere ver morir tu aurora. Las nubes como puñales, la espada como palomas, hacen brotar en la arena medallones de amapola. La criatura agoniza con llanto lácteo en la boca y su pupila azabache se cierra una fiesta loca. No grites toro de España, ni muestres tu lengua roja, la amarilla multitud quiere ver morir tu aurora. No grites toro de España, ni muestres tu lengua roja, la amarilla multitud quiere ver morir tu aurora. La plaza se queda sola.